Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Estamos una tarde más aquí compartiendo con ustedes un programa dedicado para toda la comunidad desde los colectivos LGBTI de Ecuador, desde la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, hoy viernes estamos ya abriendo el fin de semana y como siempre es viernes de entretenimiento y hoy les tendremos algunas noticias muy interesantes sobre, bueno, un poco sobre el mundo LGBTI, algunas noticias interesantes y que bueno, tienen que nos dan unas pautas bastante interesantes de cómo podemos justamente el resto de países quizás que podremos actuar. Noticias interesantes, noticias positivas y también noticias que nos dejan un poco preocupados. Pero bueno, eso les tendremos hoy en Punto Diverso. Mi nombre es Javier Pascual. Le mandamos un fuertísimo saludo a todos nuestros compañeros de Fundación Ecuatoriana Equidad y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad. A todos los chicos que ya están conectados y conectadas a la página que ya nos están también escribiendo. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos ya con las temáticas de esta tarde. Tenemos algunas noticias. Quisiera empezar con una noticia bastante interesante. Uganda, el país Uganda, es uno de los pocos países que condena la homosexualidad como un crimen, como un delito, y en el cual la paga por ese delito es la muerte, lamentablemente. Pero resulta que un candidato a la presidencia de Uganda respalda a los derechos de las personas homosexuales. En un artículo escrito por Rocío Vega, dice que Amama Mabasasi se ha convertido en el primer candidato a la presidencia en Uganda que ha defendido los derechos de los homosexuales frente a un país que, como les comentaba, en un país en el que radica la homofobia, ¿no? Y que existe la pena de cárcel por esta condición. Seguimos justamente siguiendo las noticias cercanas de los países africanos en materia LGBT, y es que se ha hablado de la fuerte de la que la futura legalización de la homosexualidad en Mozambique. Respecto a eso se tiene que comentar que un hecho histórico puede ser en el continente donde la homosexualidad ha sido altamente reprimida y supone un problema para muchos. Esto de que un candidato a presidente respalde los derechos homosexuales es un hito histórico para este país, para este sector. Uganda es, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es uno de los países en los que hay una mayor represión hacia las personas homosexuales. Sin embargo, ahora podría existir el candidato a la presidencia que considera que los derechos de los gays deberían ser respaldados. Y esto fue lo que dijo en sus palabras. Estoy en contra de la homofobia. Aunque creo que el matrimonio es entre hombre y una mujer, la homosexualidad no es algo nuevo. Yo he dicho muy claramente que no debe de existir ningún tipo de discriminación y no es la mayor amenaza ahora en el país. Bueno, un comentario que, si bien es cierto, es quizás un paso importante para Uganda, que un candidato de este país se promulgue en contra de la homofobia. Sin embargo, ¿no?, el hecho de decir que el matrimonio es entre hombre y mujer ya está siendo un comentario homofóbico y discriminatorio. Y también el hecho de decirlo que no es la mayor amenaza ahora en el país. Bueno, nos deja un poco como en incertidumbre de, ¿será entonces somos o no somos una amenaza? Sin embargo, no es, dicen, una amenaza para el país, que es lo que dijo el candidato. A pesar de que vemos de que este candidato, Amama Mabasasi, defiende el matrimonio entre dos personas heterosexuales, lo cierto es que en este país, es donde todo un, es todo un avance el hecho de considerar que los derechos de las personas homosexuales se tienen que defender. Esto es definitivamente un hito importante en la historia de estos países de África. Y resulta que un estudio científico en África sale justamente a raíz de esto, a raíz de esta coyuntura, sale en defensa de la homosexualidad en el continente. Si hay un continente en el que la homosexualidad sigue vetada y supone un conflicto diario, es África. Es uno de los continentes que tiene más conflictos con el tema LGBT. Poco a poco, en el mundo nos hemos encontrado con la especie que cada vez hay días de nuevos asesinatos o discriminación hacia los colectivos LGBT, lamentablemente. Pero si bien es cierto, en algunos países de este continente se están dando muchos avances ante la seguridad de las personas homosexuales. En su gran mayoría, en su gran mayoría de los países de África es alto, ¿no? Es bastante alto el desprecio hacia las personas LGBT. Y eso es lo que ha hecho que se siembre un poco el miedo en este espacio, el miedo en este continente. Sin embargo, hay un estudio de científicos especializados que asegura que la práctica homosexual es de lo que viene dándose desde tiempos muy remotos. Bueno, esto no es algo que sea tan reciente, que se haya descubierto tan reciente, pero veamos qué más nos dice este estudio. Y es algo que recientemente sabemos, y es que en África hubo una buena cantidad de individuos que se dejaban, que tenían prácticas homosexuales. Por otro lado, también se ha querido informar sobre el VIH y dejar claro que no es un virus que solo pertenezca a las personas homosexuales, sino que a cualquier tipo de relación sexual puede hacer que una persona pueda infectarse con el virus del VIH. Este estudio, además, se ha hecho después de que la aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo sea una realidad en los Estados Unidos. A raíz de esta coyuntura también se realiza este estudio. Y desde hace ya casi un mes, y es que ya hace casi un mes ya que se aprobó en todo el estado, en todos los Estados Unidos, el matrimonio civil igualitario, era algo que este acto de Estados Unidos definitivamente tuvo sus consecuencias, y justamente es esto, de que en África se estén realizando ya estudios sobre las prácticas homosexuales. Temas que quizás antes en este continente no se hubiesen tratado. Siendo así, siendo que inclusive históricamente se conoce o se tienen teorías de que la humanidad empezó en este continente. Y si la humanidad empezó en este continente, entonces seguramente también las prácticas homosexuales empezaron en el continente de África. Así que estos son un poco lo que les podemos contar sobre lo que sucede un poco en África. Pero bueno, antes de continuar con más noticias, ¿qué tal si vamos con un poco de música? Vamos con el tema de Axel y su tema Ike. Ike, si el amarte me cuesta la vida. ¿Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidas? ¿Y qué si esperando me quedo sin días? Si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si mi karma es tu boca prohibida? ¿Y qué si hasta el alma por ti vendería? ¿Y qué si mi cielo se llena de espinas? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? Cambiar lo que siento, yo no puedo elegir, porque te amo. Yo te amo. ¿Y qué si tu amor hacia mí dura un día? verdad me asesina. ¿Y qué si el tocarte al infierno me envía? Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? Yo no puedo elegir porque te amo. Yo te amo. Bueno, y regresamos aquí en Punto Diverso y estábamos escuchando el tema de Axel con el tema ¿Y qué? Y bueno, Axel, uno de los artistas íconos de la comunidad LGBT por él haberse declarado hace un par de años también públicamente gay. Y bueno, un poco esta canción, ¿no es cierto?, que un poco habla del de esos amores que son valientes, de esos amores que a pesar de las a pesar de lo que diga la gente, a pesar de lo que opine el resto, por eso el tema ¿y qué? Esto es lo que plantea la romántica balada del argentino Axel, que grabó inclusive también una versión a dúo con la española Vanessa Martín. La canción además cuenta con un videoclip que celebra el amor sin prejuicios. El tema es parte del disco Tus Ojos, Mis Ojos, y se trata de el tercer single de este disco del cantante Axel. Todos, inclusive, conocemos, sabemos un poco la historia del cantante Axel, que bueno, es la historia de muchos artistas y muchas personas de la comunidad LGBT, que llegado un tiempo es necesario para poder vivir de una manera mucho más relajada, una manera más saludable, expresar cuál es su orientación sexual. Y quizás por evitar rumores o por quizás poder vivir o tener una vida, tener una vida sentimental, sexual, sin que nadie te critique o no tener lo que hacer escondidas, ¿no? Quizás esas son algunas de las razones por las cuales muchos artistas en algún momento llegan a decirlo, ¿no? Porque bueno, de una u otra manera es tu vida sexual, no tiene por qué saberlo todo el mundo lo que haces en tu ámbito privado. Sin embargo, a veces la presión es tal que tienes que decirlo, y a veces es necesario también para poder tener una vida mucho más saludable. Bueno, un poco siguiendo con noticias en el mundo acerca de lo que ocurre en el mundo con el tema GLBT. Todos en algún tiempo, inclusive el anterior año, en el año 2014, habíamos escuchado la desagradable situación que viven las personas homosexuales en Rusia, gracias a que en este país se había prohibido la propaganda de todo lo que tiene que ver con los temas GLBT, provocando una reacción social bastante homofóbica, haciendo que esta homofobia crezca más aún. Y bueno, uno de los casos más sonados en Rusia es del caso de Alexander Morskin, quien era un profesor que llevaba 18 años como docente en Rusia, con una calificación excelente, tanto por parte de compañeros como de los alumnos. Sin embargo, en el año 2013, cuando contaba con 38 años de edad, fue despedido de su trabajo y deportado del país a Estados Unidos. La razón por la que esto ocurrió no fue sino el hecho de haberse sincerado y decir a todo el mundo que era gay, y que daba todo su apoyo a las personas homosexuales. En el año 2003 entró en vigor justamente lo que les comentaba, esta ley anti-gay que hoy sostiene Rusia, y todo esto fue un auténtico escándalo, muy complicado de sostener, el caso del profesor Alexander. Inclusive él fue agredido y todo el mundo lo quería de inmediato fuera del país, y lamentablemente así fue, ya que durante 2 años estuvo afuera y además sin que se supiera nada de esta persona. Pero el día de hoy, o sea ya en la actualidad, gracias a un tuit que ha emitido el conocido activista ruso Nikolai Alekseev, se ha conocido el regreso del profesor a Rusia a pesar del miedo que sigue teniendo al estar ahí en ese país. Bueno, ¿y quién no podría estar con miedo sabiendo cómo quizás las reacciones pueden ser si tú expresas tu sexualidad en público o se lo dices en tu círculo laboral o de estudios? No obstante, por el momento no se han conocido nuevas agresiones hacia la persona, por lo que inclusive se espera que se encuentre bien. Esperemos que la acción tan valiente de este profesor algo que le devuelva a él también por todas las situaciones que pudo él haber pasado por haber sido expulsado por una razón que lamentablemente es sin fundamentos, ¿no? Haber sido eliminados o sacado de tu trabajo simplemente por tu orientación sexual, por haber reconocido tu orientación sexual en público, y que además estés a favor quizás, ¿no? Y muchos jóvenes en Rusia también están pasando por la misma situación. Es decir, si tú sales de la calle cogido de la mano con tu pareja en gay o lesbiana en Rusia, es seriamente un problema. Todo el mundo te empieza a querer agredir, te empieza a insultar. Inclusive hay videos de unos chicos que hacen blogs en donde se mira esa situación, donde se mira la reacción, cómo es de las personas en Rusia cuando ven una pareja del mismo sexo tomados, simplemente tomados de la mano, no haciendo una otra expresión. Inclusive hasta pueden ser amigos, ¿no es cierto?, que están tomados de la mano, o hermanos, pero la reacción ante ese acto es definitivamente algo que no debería ser aceptado en este país. Y bueno, otra noticia muy interesante y que es un poco una curiosidad bastante interesante, ¿eh? Alemania apuesta por los semáforos con imágenes de parejas homosexuales. Ya han pasado, obviamente en junio ya fueron las marchas del orgullo LGBT en Alemania y en casi todo el mundo. Y aunque siguen existiendo imágenes de completo interés en las calles, la ciudad de Múnich se apuntaba hace poco un tanto gracias a que, con motivo de la celebración del llamado Christopher Day, añadieron emoticones de parejas gay agarrándose de la mano para el cruce de los semáforos como símbolo completo de la igualdad. Sin embargo, han seguido también otros territorios como Hamburgo, que ha sido el que más se ha pronunciado en este proyecto, y es que los semáforos con imágenes LGBT parece que está causando tendencia en este país, en Alemania. Son un símbolo de tolerancia, de apertura y aceptación del amor por el mismo sexo en nuestra ciudad, fueron las palabras que dijo la responsable del gobierno local, Katharina Fegebank. El Partido de los Verdes, un partido político en Alemania, notó también que la ciudad alemana se inspiró en Viena, que dejó los semáforos con estos emoticons con motivo del festival del Eurovisión pasado. En el caso de Hamburgo, como ya hemos dicho antes, las figuras se colocaron en los semáforos con la idea de apostar por la igualdad en el desfile del orgullo LGBT, que como bien sabemos es todo un clásico en las universidades, todas las diversas ciudades importantes del mundo. Y bueno, un ejemplo que quizás muchos podríamos adoptar, es decir, poder intervenir, quizás poder dejar plasmado, ¿no?, es un símbolo, un, una frase, un dibujo, un ícono sembrado en lugares, espacios públicos, que de alguna manera pueden ayudar a que la situación o la aceptación hacia las personas de la diversidad de sexogenéricas sea algo que cada vez sea algo más aceptado y que sea algo que no cause mayores conflictos en las personas. Esperemos que algún día, y bueno, una buena alternativa que nos presenta Alemania, que quizás muchos países podríamos tomar en cuenta. En la ciudad de Quito, justamente ya se está empezando a trabajar para que en algunos sitios de ambiente, en los sitios o sitios de distracción, o lugares públicos y turísticos, también se pongan algunas señaléticas respecto a los derechos de las comunidades LGBTI. Así es que estaremos atentos también de estas iniciativas que son muy interesantes para poder lograr unos cambios súper chéveres en la sociedad y que esperemos que cada vez el espacio público sea un espacio cada vez más de respeto hacia las diversidades. Y todas las diversidades, hablemos de etnias, hablemos de género, hablemos de diversidades sexuales, de todo el mundo. Así que bueno, ya se nos ha acabado el tiempo en esta ocasión en nuestro programa Punto Diverso, pero nos estaremos escuchando el día lunes igualmente a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Javier Pascual, un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Fundación Ecuatoriana de Equidad. No se olviden de visitarnos, estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro en la esquina, así que si desean ustedes conocer más información sobre las diversidades sexuales, sobre quieren asesorías legales, asesorías jurídicas, psicológicas o atenciones en pruebas de VIH totalmente gratuitas, búsquenos en Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad o visítenos directamente en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, sector La Mariscal. Eso, les dejamos con un fuerte saludo, agradeciendo a Daniel también por controles, por siempre estar acolitándonos ahí. Y bueno, conmigo hasta el próximo viernes, Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Nos vemos el lunes a las 4:30 de la tarde.